Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Quién hubiera dicho, Tevele? ¿Qué cosa? Tantos años, nuestros sueños en formato de radio. Sí, ¿y quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? Nosotros, que no es poco, ¿no? Lo hubiéramos dicho. Aquí estamos una vez más. ¿Sueña grande usted, Tevele? Mediano, mediano. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, ya no vamos a hablar de la Copa América. Si querés, podemos hablar sobre quién va a ser el técnico de la selección. No, no tengo ni idea. No me preguntes porque no sé. No. No. Estoy dentro de un termo. Así que no tengo ni siquiera tengo material para responderte. Se fue el Tata Martino. No sé quién es el Tata Martino, te lo aviso. Y para que tomes dimensión. No sé quién es el Tata Martino, así que imagínate. Era el técnico. Para que tomes dimensión. Me imagino por lo que dijiste, pero no lo escuché ni nombrar. Para que tomes dimensión de la gravedad. gravedad es otra cosa. De la situación de haber perdido la final. Hoy sentenciaron a Messi a 21 meses de prisión. ¿Me escuchaste? Le dieron 21 meses de prisión a Lionel Messi y a su papá también. Ves que el padre también erró el penal. Ah, no, es por evasión impositiva. Menos mal, el que cuando leyó la noticia de los 21 meses de prisión en suspenso para Lionel Messi. La primera lectura que dio Higuaín dijo, uy, vienen por mí, ¿no? Y me van a dar perpetuo si le dieron 21 meses de prisión a Messi. Pero después, cuando se dio cuenta que era por evasión impositiva, terminó siendo otra historia. Bueno, a ver, tenemos un programa interesante. Creo que lo que fuimos pensando, Euge, carga a lo que se viene de intensidad, ¿no? Vamos a tener un programa muy, muy, muy intenso. Prepárense. Nosotros en general les planteamos que que este programa es un programa en el que las sensaciones corren fuerte, que intentamos profundizar, y a veces para profundizar es necesario escuchar testimonios crudos, como el que dio Sonia Sánchez el sábado pasado. Escuchá una partecita. Esto ocurrió en el instituto. La prostitución no es un tema solo de putas, es de todas y de todos. Si no me quieren en la esquina, luchá conmigo, gritá conmigo, ninguna mujer nace para puta. Gracias. podríamos dejarlo correr, son 2 minutos por reloj, 2 minutos en los que 250 personas aplaudimos de pie a Sonia Sánchez. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 2 horas y media de testimonio, ella sola en el escenario, con una polenta increíble y consiguiendo una sensación de intimidad con 250 personas que de verdad parecía increíble. Esto fue en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, en el marco de la Especialización Superior en Educación Sexual Integral, como una actividad abierta, obviamente abierta y gratuita, que se llevó adelante este sábado y del que seguramente haremos otras más. Pero bueno, la verdad es que fue movilizante para muchas personas, ¿no? Y los invitamos a escuchar algo, apenas algo, de lo que pasó, de lo que pasó ese sábado. Eso era el final. Eso era el final. Vamos a algo del principio. Y en este momento en el que Sonia lo que empieza a hacer es a explicar cómo sería si la prostitución se reglamentara. Cómo sería si, así como plantean muchas personas en nuestro país, la prostitución pasara a considerarse un trabajo sexual. Y obviamente la Argentina tendría que también hacer caso omiso a un montón de tratados internacionales que firmó, ¿no? Porque Argentina es un país abolicionista. Uh-huh. Para quienes no conocen la figura de Sonia Sánchez, hay alguna nota extensa en nuestra página, pueden buscarla, uh-huh. En resumidas cuentas, después de muchos años de haber sido víctima de trata y después de haber, entre comillas, trabajado de prostituta, uh-huh. Fue una de las que dio impulso al sindicato de AMAR, al sindicato, a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Después rompió y se fue a otra sección, digamos, de AMAR, crearon otro AMAR. Y después también otro AMAR que ya no peleaba por la reglamentación, sino que en realidad lo que pensaba era que había que abolirla. Exacto, esa fue la situación principal que generó el distanciamiento. No podemos tener un sindicato, uh-huh. porque esto no es un trabajo. ¿Escuchamos? Trabajo y una remuneración. Voy a llevar ese dibujo a la cooperativa de... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es la cooperativa de putas? ¿Cómo piensan que puede ser? ¿Será que una la va a chupar, la otra va a ser penetrada vaginal, la oral? Pero estas diputadas, diputados de Frente para la Victoria, me dicen, sí, las putas en Argentina son trabajadoras sexuales y se pueden organizar en cooperativas de trabajadoras sexuales. Porque lo que venden son servicios. ¡Wow! Entonces yo volví desde mi cabeza, mis pensamientos volvió otra vez a esa puta esquina que me llevó el hambre, la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de una vivienda digna, para pensar los servicios sexuales. Y dicen esta diputada, en este proyecto presentado para toda la Argentina, que las mujeres clasificadas como trabajadoras sexuales, además del derecho a organizarse, van a tener derecho a la jubilación. ¡Uy! ¿Te imaginas jubilarte como puta? Si es que llegas a viva, a la jubilación. Entonces yo con mi cerveza, hablando sola como loca mala, en el comedor de mi casa, pero feliz, poniéndola en cuestión, seguí pensando y sigo leyendo este proyecto, pero no me dice cómo se van a jubilar las putas en Argentina. Te dicen sí, porque nosotros somos trabajadoras sexuales y nos vamos a jubilar, tenemos derecho a la jubilación. Pero no te dice cómo va a ser esa jubilación. ¿Quién se va a hacer cargo de firmar que vos estás pagando? Porque vuelvo a decir, no hay prostitución autónoma y libre. No lo hay. Todas las putas, las personas prostituidas tienen un fiolo, una fiola, un traficante o lo tiene al propio Estado violando sus derechos. Entonces yo me puse a pensar y digo, bueno, debe ser que se van a, ¿será que se van a jubilar por años de puta? Acá en Argentina, ¿cuántos años tiene para jubilarte como, como cuando aportan? 30 años de aporte. Entonces, ¿será que por 30 años de aporte como puta será? ¿Cuántos años de puta tenés que tener para jubilarte? Y yo seguía preguntando en voz alta. ¿Será que te vas a jubilar por la cantidad de penetraciones anales? ¿Por la cantidad de penetraciones vaginales o bucales? ¿Cómo diablos será la jubilación de las putas en la Argentina? Porque estas diputadas y diputados que ganan más de 80 mil pesos por mes limpio quieren que estas mujeres empobrecidas, prostituidas, mueran putas, no sujetas activas de derecho como ellas que son diputadas y diputados. Después sigo leyendo ese proyecto reglamentarista asqueroso y no leo que diga que las mujeres prostituidas tienen derecho a quedarse en sus casas cuando están menstruando, porque saben que las putas menstruan, ¿no? ¿O será que le van a seguir exigiendo como nos hacían a nosotras las personas que hemos pasado por la prostitución y pudimos decir basta de una u otra manera, que nos obligaban a poner tampones de goma espuma para no manchar con nuestra sangre los penes de los varones prostituyentes, o como lo están haciendo ahora en el sur, que le hacen poner una inyección para que le corte la menstruación? De ese derecho no me hablan, si se pueden quedar en sus casas. Entonces dije, bueno, también dice que las mujeres prostituidas deben anotarse en la AFIP. ¡Wow! Como si ya las putas no le están pagando a la AFIP en Argentina con su explotación. Pero dice que deben anotarse porque esto es un trabajo. Y que tiene que anotarse como monotributista. Y ahí sí le doy la mano a estas diputadas y diputados, a la CTA, que es la Central de Fierros Argentinos, a las agencias internacionales, que dicen que esta violencia es trabajo. Tienen razón, son monotributistas la puta, porque son las que ganan menos. Los grandes contribuyentes son los fierros, las fierras, los traficantes. Entonces dije, bueno, si esto es trabajo, y recuerdo la foto del diputado Pablo Ferreira del Frente para la Victoria, que se sacó una foto y la googleó feliz él con la foto así de la factura C, que había ido de putas en la cooperativa de putas, y puso una francesa a 200 pesos. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer la factura C. Y vamos a empezar a hablar de los servicios sexuales, de los servicios que quieren reglamentar. ¿El que quiera hacer alguna pregunta? Ah, sea. Digo, que supiera. Entonces, vuelvo a insistirse, y en el comedor de mi casa, seguía en el comedor de mi casa, y dije, voy a hacer la factura C. Porque siento que solo nos venden humo, ¿no? Algo progresista. Y en realidad, yo trabajo mucho en el tema del lenguaje, ¿saben? Para mí, cuando yo dije basta a esta violencia que es la prostitución, la primera puerta que encontré fue el lenguaje. La primera puerta de salida y de escape. Por eso yo digo que hablamos en un lenguaje fiolo. Y para mí un lenguaje fiolo es un lenguaje que tapa, maquilla y distorsiona la realidad. Entonces dije, bueno, vamos a hacer la factura C. Monotributista. Vamos a hacer que esta sea la primer factura de la cooperativa. Vamos a inaugurar la cooperativa de trabajadoras sexuales en Argentina. Entonces acá va a tener el nombre CO de... Trabajadoras sexuales. Como en la CTA, la CTA, las agencias internacionales y estas diputadas y diputados dicen que es un trabajo autónomo y libre, que se elige con absoluta libertad, que ellas no les duele, que nadie les hace daño y que son felices, voy a bautizar esta cooperativa de trabajadoras sexuales Tus Putas Felices. Tus Putas Felices. Acá va a estar la calidad, acá va a estar el detalle y acá va a estar el precio, por unidad o cantidad. Y después vamos a ver cuando termine eso quién se lleva la factura a su casa. Suponte que se está inaugurando hoy en la ciudad de Buenos Aires la cooperativa de trabajadoras sexuales Tus Putas Felices. Viene, dicen este proyecto que tiene que estar en una lista bien visible los nombres de las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales y hasta de la persona que limpia. Y yo me pregunté, ya que exigen eso las y los diputados, ¿por qué no exigen también que esté en una lista bien visible en cada cooperativa de puta los nombres de los varones que prostituyentes? Y capaz que vamos a ver varios nombres conocidos de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros jueces, nuestros políticos, ¿no? Pero los nombres de los varones prostituyentes, no. Y también exigen de nuevo la libreta sanitaria. Y la libreta sanitaria en Argentina, en la prostitución, es ilegal. Y tener una libreta sanitaria siendo prostituida, eso no significa que esa puta esté sana. Porque ¿saben una cosa? Una frase que más escucha una puta cuando está siendo prostituida es ¿cuánto sin forro? ¿Y sabe por qué lo escuchan eso? Porque ese profiláctico que le da el Estado proxeneta argentino, ese profiláctico que reparten las mujeres que dicen trabajo sexual, el varón prostituyente se lo saca por 10, 15, 20 o 30 pesos más. Porque sabe que vos sos puta y no podés decir no. Entonces, ese ¿cuánto sin forro es eso? Puedes decirle 150 y el varón prostituyente te dice ¿cuánto sin forro? Y puede llegar a 280 pesos según tu necesidad y lo apretada que estás. Entonces, ¿de qué vale tener una libreta sanitaria si eso no te dice que estés sana? Porque el poder siempre está en el varón, nunca en la puta. Nunca. Viene el primer varón prostituyente, al que ellos llaman cliente, y saben una cosa, las putas no tienen clientes porque no somos una cosa. Las putas no son un objeto, no son un supermercado, no es un banco las putas para tener clientes. Las putas tienen varones prostituyentes. Las putas no venden nada porque nada le pertenece. Cuando sos prostituida, tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo es alquilado en ese campo de concentración por el varón prostituyente al fiolo de la puta. Viene este varón prostituyente, va a entrar como si hubiera entrado a un restaurante y va a buscar la lista, a ver qué quiero y cómo me quiero divertir. Dice, como vieron que en la prostitución hay como servicios básicos. Voy a hablar como los varones prostituyentes. Los servicios básicos. Dice, viene uno y dice, quiero una media francesa. Plaza 11, a la que le he bautizado la Plaza de los Prostituyentes. Voy una media francesa. 120 pesos, precio nacional y popular, para todas y todos. 120 pesos, media francesa. ¿Qué será la media francesa? ¿Qué piensa que es una media francesa? ¿Ah? ¿Sexo oral? ¿Sexo oral? ¿Qué políticamente correcto? ¿Qué más creen que es una media francesa? Fíjense la palabra. ¿Qué creen que es una media francesa? ¿Una medivacha francesa? Que no acaba eso, ¿eh? Que no acaba eso. Que no acaba él, dice por acá. ¿Qué más dicen que creen que es una media francesa? Servicio sexual, boca, vagina y ano. Porque cuando convierten a una mujer, a una persona, en puta, no la reducen en un cuerpo es un todo. Solo reducen en boca, vagina y ano a una puta. Y eso es la prostitución. Y esos son los servicios sexuales. Así que estamos hablando de boca, vagina y ano. ¿Qué creen que es una media francesa? ¿Eh? Yo quiero también reírme con ustedes. La factura tiene más, parte de máquina. Ah, bueno, después hay que discriminar el IVA. Bueno, la media francesa, y hablo bien así con el lenguaje prostibulario, cuando te hacen la puta de todas y de todos, a vos vas perdiendo un lenguaje, tu propio lenguaje, y se te introyecta y te introyectan un lenguaje violento. ¿Sí? La media francesa es la chupada de pene con o sin profiláctico, y ese con o sin profiláctico lo elige el varón, no la puta. La puta solo obedece. Entonces la media francesa es la chupada de pene con o sin profiláctico, y el varón prostituyente elige dónde eyacular a la puta, o es en la boca, en la vagina o en el ano. ¡Opa! ¿Se puede elegir con absoluta libertad eso? ¿Esto es un servicio? ¿Que un varón venga y elija dónde acabar? ¿Que te convierta en un gran reservorial? Para mí eso no es trabajo ni servicio, eso es violencia. Pero viene otro varón prostituyente a tus putas felices, porque es muy concurrido esta cooperativa. Viene otro y dice, a ver. Quiero una francesa. 180 pesos. Precio cuidado. 12 cuotas. Financiando 12 cuotas. ¿Saben que yo a veces me pongo así de risa porque en realidad es muy pesado? Sí, ¿no? Bueno, pero es lo que quieren para... Sí, es verdad, es muy pesado. Esa era Sonia Sánchez, el sábado en el Joaquín B. González, en un auditorio lleno de gente. Y por suerte tenemos testimonios como el de Sonia, ¿no? Una sobreviviente de la explotación sexual, y que la verdad es que con su lucidez nos hace abrir los ojos a más de una, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a subir a la página, lo vamos a compartir, ¿eh? Vamos a compartir ese testimonio es mucho más largo, escuchamos apenas 15 minutos de dos horas y media. Y esos casi 3 minutos de aplausos finales para una Sonia que se sigue entregando, pero para bien ahora. Se entrega para sí y para poder... con su bestialidad para contar, hacernos pensar no solo a las chicas que pueden estar en la calle ahora mismo o en algún puterío, sino sobre todo y fundamentalmente a los varones, ¿no? Que somos victimarios en estas situaciones. Hay una cosa que dice Sonia que es súper fuerte, y ella dice que ella discute con varones, discute con mujeres que no son putas, pero que ella no quiere discutir con putas. Uh-huh. Ella dice que no va a discutir con putas, no va a discutir con mujeres en situación de prostitución, ¿no? Porque dice que todas las putas están atragantadas de leche. Y que cuando ella estaba atragantada de semen tampoco podía pensar. Uh-huh. Y la verdad es que, y además es una descripción muy detallada de cómo las personas, para poder soportar esa realidad, utilizan mecanismos de defensa, como negar que es doloroso y hacer de cuenta que es muy feliz. Y la verdad es que es para pensarlo también esto, ¿no? Que plantea que es difícil como abrir la cabeza cuando se está en esa situación, ¿no? Que es un proceso bastante costoso. Sí, claro. Seguramente que es bastante fácil ingresar y muy difícil salir de, de ese tipo de situaciones. Sobre todo cuando existe el consenso social. Y para que la prostitución sea vista como un modo de subsistencia similar al de cualquier otro laburante, bueno, hay un consenso social para que eso pase, ¿no? Y en realidad lo que hay detrás siempre es alguna situación de explotación, más directa o menos indirecta, pero siempre una situación de explotación. Y por eso yo decía que es importante que los varones empecemos a darnos la posibilidad de repensar el rol que ocupamos en las situaciones de prostitución, porque, porque somos claramente victimarios y en general cuando somos parte no nos sentimos victimarios, nos buscamos mecanismos para pensar, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay gente que hay varones que acuden a la prostitución para ejercer su poder y lo tienen claro y van a eso, ¿no? Pero hay muchos otros que quizás se arman toda una situación que poco tiene que ver con la realidad. Y para eso es importante que escuchemos estos testimonios y que intentemos pensarnos en el lugar de victimarios, porque eso es lo que somos cuando acudimos en búsqueda de Sí, porque finalmente estás utilizando tu poder porque estás alquilando un cuerpo que de otra manera no podrías alquilar. Hay en las, para quienes nos están escuchando en la ciudad de Buenos Aires y para los que no le contamos, dos cosas quiero decir. Una es que nosotros tenemos esta posición clara sobre la prostitución, no creemos que pueda ser entendida como un trabajo, pero también podemos entender que hay procesos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba se pelea hoy contra la policía y para eso es necesario agruparse y al agruparse las pibas se ven como trabajadoras sexuales. No sé si lo cambiarán en algún momento o si fortalecerán esa visión que tienen de sí mismas y que es avalada por organizaciones del palo nuestro. Pero sí está claro, ¿no? Tienen que pelear contra la policía y para eso es necesario. Y que podríamos pensar también que estar organizadas es un nivel de empoderamiento, ¿no? Pero yo no puedo dejar de pensar que pelear por la reglamentación de la prostitución como un trabajo es pelear por la reglamentación de la explotación y por eso lo entiendo como un retroceso, ¿no? Entiendo como individualmente como un avance estar organizada con otra para pelear contra eso que te oprime tan fuerte, pero a la vez no puedo dejar de pensar que retrocedemos un montón si lo consideramos un laburo. Y lo otro que quería contar es que en la ciudad de Buenos Aires existen dos epicentros, dos lugares, no son los únicos dos lugares donde la prostitución está en todas partes, en la calle, en todas las esquinas y en espacios cerrados. Pero son dos capitales, ¿no? Dentro de la capital en torno a la prostitución. Uno es el barrio de Constitución y el otro es el barrio de Flores, ¿no? Son los dos grandes lugares. Yo pensé que ibas a decir la Plaza 11 y la Plaza Flores. Ah, bueno, también es verdad, son tres. Y la Plaza 11 también es cierto, es otro lugar allí fundamental. Y bueno, queremos recibir a una amiga que hoy vivió una situación particular en la Plaza Flores y en torno a este tema y queremos que nos lo cuente. Ella es Gabriela Ríos, mucha manera de presentarla, es integrante de ATE, es integrante de Capoma, es integrante del plenario de trabajadoras del Partido Obrero. Bueno, en todas estas facetas y en su faceta luchadora que las reúnen estas organizaciones, la recibimos a Gabriela Ríos. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Hola, buenas tardes. Va, buenas noches, Fer. Buenas noches. Te escucho muy bajito. Bueno, dale, ahí te subimos un poco el retorno. Igual se nos hizo muy larga la presentación con todos los títulos que tenés, así que te despido. Muchísimas gracias por haber participado. Bueno, gracias. No, bueno, estábamos escuchando un testimonio estremecedor de Sonia Sánchez. Sonia, entre las cosas que dijo, no lo escuchamos en este segmento, pero entre las cosas que dijo en la exposición en el Joaquín el sábado, fue que en el barrio de Flores, por ejemplo, no hay ninguna esquina que no tenga un fiolo detrás. No hay una sola esquina en la que las chicas estén laburando, las chicas o las travestis estén laburando, digamos, para sí, como cuenta propista, que es lo que muchas veces se dice cuando se defiende esta postura del trabajo, sino que siempre hay un fiolo detrás. Vos estabas hoy en la Plaza Flores, y no sé si fue hoy, pero ¿y qué pasó? Contanos. Sí, fue hoy. Y recién acabo de escuchar el testimonio de Sonia y más claro, imposible. Uh-huh. Reforzar el testimonio de ella es, reitero, imposible, porque muchas de las cosas que dijo son meramente verdad. Uh-huh. Tenemos un Estado proxeneta que avala con todo el aparato represivo, ya sea desde la Policía Metropolitana hasta la Policía Federal y demás, para justamente apañar a todo esto que está pasando con el tema de la prostitución, que conlleva la red de trata de alguna uh-huh. forma. Y hoy lo que me pasó en la Plaza Flores, digamos, nunca me había pasado, porque realmente de hace muchísimos años vengo sacando los papelitos de todos estos, con teléfonos, con de chicas, de no sé, ¿cómo se dice? Departamentos privados, uh-huh. cabaret, o como quieran llamarlo. Y nunca me sucedió nada, simplemente sacarlos para contribuir un poco a que no haya clientes ni no haya trata en estos lugares, ¿no? Como nos vinieron inculcando muchas de las compañeras que desde el feminismo y demás. Y hoy lo que me pasó fue insólito, porque en la parada, yendo para irme al laburo... En la Plaza Flores. En la Plaza Flores, uh-huh. exactamente, en la parada del 134, al sacar los papelitos, me increpó un tipo encapuchado, todo, casi que no se le podía ver la cara, solo los ojos, pidiéndome, o sea, diciéndome de que no haga eso, digamos. Deja eso porque vas a terminar mal. Con lo cual yo me di vuelta para preguntarle qué me estás diciendo, ¿viste? Y lo que me llamó la atención del tipo es que me dijo: te veo siempre por acá, deja de hacer eso, así no, si no querés que no te pase nada. O sea, vos fijate que no solamente están pendientes estos fiolos, como decía Sonia, del cuidado de su ingreso, digamos, de cada pibe, piba o persona trans que está laburando de prostituto o prostituta, sino que también están pendientes de toda la situación que pasa alrededor de la plaza. Porque es verdad, yo voy siempre para uh-huh. esos lugares, por lo menos 2-3 veces por semana estoy en esa plaza para tomarme el colectivo, y lo que veo es esto, las chicas parando autos o al revés, veo a estos tipos fisgoneando y mirando por alrededor, y siempre saco los papelitos de esa parada, y lo que hoy sucedió fue una apretada, y esto de te estoy observando, sé lo que haces. Uh-huh. Claro. Con el aval, además, del patrullero de la Metropolitana, que bajó y vino directo a pedirme documentos, solo porque a mí se me habían caído unos papelitos al piso. Así que esto, digamos, lo que pasa hoy pasa constantemente, y si bien uno no toma noción a veces de lo que puede pasar, digamos, estando solo, hoy como que me cayeron las fichas, digamos, de que estos tipos están a merced de cualquiera, uh-huh. Mirando y apretando con el aval del aparato represivo, como dije antes, y del Estado proxeneta, como decía Sonia en su testimonio, que la verdad que no queda mucho más que decir. Gabriela, vos estabas en esta semidiscusión con el tipo este, se te caen los papelitos, viene la Metropolitana, te pide documentos, ¿y qué pasa? Y nada, mi reaccionar al pedir los documentos fue, la verdad, cagarme de risa de los tipos. Uh-huh. Porque era totalmente absurda la situación. Había un tipo que me estaba amenazando y los tipos me piden documento. O sea, a lo cual lo señalo y le digo, pedirle el documento a él que me está amenazando. Y claramente los de la Metropolitana lo conocían porque me contestaron, él no porque es del barrio, lo vemos siempre. Ajá. O sea, ahí la connivencia, reitero, como decía Sonia, del Estado proxeneta, de estos tipos que son los fiolos que cuidan todo el radio para que no se les escape nada, ni siquiera esta cosa que parece absurda de sacar un papelito, pero para los tipos es algo, le estás tocando el negocio de alguna con forma. Con la Metropolitana, con la nueva policía, ¿no? Porque allí en Flores siempre la comisaría 50 de la Federal, que es la que tiene... La que está en la zona, siempre fue el centro, digamos, de la protección para estas situaciones. Ahora llega una nueva policía, llega la Metropolitana que creó Macri, que ahora lleva adelante Rodríguez Larreta, y vemos la misma situación, no cambió. Sí, no cambió. De hecho, yo cuando iba al secundario cerca de ahí, de esto te hablo hace más de 20 años atrás, la zona sin rejas era lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa que uno pasaba siendo más chico y no se daba cuenta tampoco de la situación. Claro. O sea, que esto no es de ahora, esto viene de hace muchísimo tiempo, y como decís vos, primero con la comisaría, con la federal, ahora con la Metropolitana, y va a seguir sucesivamente mientras haya un Estado que siga avalando estos tipos y ya está, y este circuito, digamos, que es la red de trata de alguna forma. La situación terminó, como dijo Sonia, sí, recién, que la verdad que fue impresionante, nadie elige ser puta y no hay un trabajo de puta de manera autónoma. Uh-huh. Siempre hay alguien atrás. Claro. Lo quieras o no, te traten mejor o peor. Uh-huh. Pero eso existe siempre. Che, la situación terminó con que te pudiste tomar el bondi y ellos sí, se quedaron. Sí, me cagué de risa de la cana, del tipo, todo. Me subí al colectivo, me fui a laburar y seguí. ¿Y la gente, digamos, de alrededor? ¿Había más gente en la parada? ¿Alguna reacción? Por lo general siempre hay gente en ese lugar. En la parada, en donde estaba yo, habían dos personas que yo creo que no se animaron a accionar más porque estaban estas dos personas. Claro. Que subieron al colectivo conmigo y seguimos, digamos, la charla, y ellas, las dos chicas, también me contaban que siempre lo ven a este tipo. Uh-huh. y que bueno, que nunca dijeron nada porque no los llamó la atención de alguna manera, pero ahora entendían que el tipo estaba atrás de algo, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro. Yo creo que la campaña que hay que hacer es visibilizar a estas cosas. Mi error fue quizás haberlo hecho sola y no con algún uh-huh. compañero o estando acompañada, digamos. Uh-huh. Pero también es como algo que a uno le sale naturalmente, digamos, ¿no? Es secundario eso. Y reacciona porque hay algo en la fibra que en lo más íntimo que te toca y bueno, y lo haces porque... lo haces, uh-huh. digamos, pero... Sí, pero hay que aprender a cuidarse, Gaby. Exactamente, uh-huh. cuidarnos un poco más, pero digamos, sí, no dejar de hacerlo bajo ningún punto uh-huh. de vista, ¿entendés? Pero bueno, reitero el testimonio de Sonia, la verdad que nunca la había escuchado, y es ridículo también esto de las cooperativas de prostitutas, que no es de ahora, que viene desde el año... por lo menos 2000, uh-huh. La CTA fue una de las primeras que impulsó la agrupación AMAR, donde se fueron constituyendo muchas de las mujeres que estaban laburando de prostitutas para tener algún tipo de derechos. Uh-huh. Siempre fue una agrupación en donde en realidad brindaban testimonios de los que vivían. Hicieron un montón de videos, campañas contra el SIDA, etcétera. Ahora ya me parece que se le fue de las manos esto de visibilizar el trabajo de puta como tal. Uh-huh. Yo creo que un trabajo digno no es un trabajo de prostituta. Uh-huh. Por eso, en particular, desde el partido en el cual estoy, no avalamos el trabajo, digamos, de, uh-huh, como prostitución. Gabriela, es la verdad vergonzoso ver a algunos diputados, porque no fue Pablo Ferreira, fueron un montón del Frente para la Victoria sacándose la foto con la boleta, uh-huh, de lo que hicieron o no hicieron, digamos, sí, sí, como algo simbólico, uh-huh, o no. Pero avalar esas cosas cuando el Estado tendría que estar atrás de cada hombre, cada mujer, cada travesti, para una inclusión laboral real. Uh-huh. Claro. Gabriela, te agradecemos, te dejamos volver a escuchar el programa de Hijos Zona Oeste, que nosotros aquí en La Retaguardia escuchamos los viernes a las 22, ¿sí? Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por llamar. Gabriela Ríos, militante política, que vivió esta situación y que queríamos unir al testimonio de Sonia porque nos parecían las dos cosas muy contundentes de una realidad que se vive y que pocas veces se piensa. Nosotros nos vamos a ir a Catamarca, a Belén más precisamente, donde desde hace algunos días vecinos y asambleístas están haciendo un corte selectivo para impedir que los camiones vayan con insumos hacia la minera Bajo de la Lumbrera. Así que vamos a tomar contacto con Martín Muzarra, que es de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, que está ahí participando del corte y que está haciendo móvil para la Asamblea del Algarrobo. Así que dijimos, ¿por qué no va a ser móviles para la Retaguardia? ¿Qué tal, Martín? Estamos acá a la sombra de algunos algarrobos, al costado de la Ruta 40, en el ingreso de la ciudad de Belén. El primer proyecto de explotación minera a cielo abierto de la Argentina. Al costado de este camino se está en asamblea permanente, en un bloqueo selectivo a insumos de la empresa, camiones identificados como transportadores de explosivos, de sustancias tóxicas y de otros insumos. Estoy acá con Marcos, de la Asamblea del Chañar, que él te puede contar. Este es el sexto día de esta resistencia en este lugar, y te puede contar un poco algunas apreciaciones, y le vamos a ir preguntando. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, acá para La Retaguardia. Hola, sí, Martín, bueno, Fernando, Eugenia, muy buenas tardes a todos los amigos de La Retaguardia. Como decía Martín, ya sexto día aquí en la ruta, y bueno, y obviamente para contar todo lo que quieran saber sobre lo que está pasando acá, que la verdad es bastante, ¿no? A ver, Marco, recién Martín nos decía que están cortando el paso de insumos hacia la Lumbrera. ¿Qué pasa con los automovilistas particulares? Acá el tránsito está totalmente liberado para todo tipo de vehículos, excepto para los que van a la empresa minera. Uh-huh. Inclusive, por ejemplo, te doy un dato, los empleados de la minera, los camioneros, pueden dejar los camiones, pasar caminando, no se les impide el paso, o si pasan en vehículos particulares, no se les impide el paso, porque lo que se les limita a la empresa son todo tipo de insumos que ellos necesitan para seguir trabajando. Claro. Entendemos esto, que es un poco cortarle la vena principal a la mina, porque por acá transitan diariamente más de 80 vehículos que llevan todo tipo de sustancias hacia la Lumbrera, y cortándole acá le estamos cortando justamente su principal ingreso de insumos, y a eso hay que sumarle que después de 6 días de corte aquí en Belén, hace un rato ya se cortó en Santa María, del otro lado de la mina, sobre la Ruta 40 también, por lo que está en este momento Minera Lumbrera totalmente aislada y sin posibilidad de que sus insumos lleguen a destino, y esperamos que esto sea una señal de que Minera Lumbrera definitivamente se va a tener que ir desde acá, porque se le ha terminado la licencia social y porque ya no lo quiere nadie por estos, uh-huh, lados, y no quiere nadie la contaminación social, la contaminación ambiental, la contaminación cultural que viene dejando desde hace 15 años. Un gran abrazo desde aquí, Martín Muzarra, desde Radio El Algarrobo, Asamblea El Algarrobo, desde este bloqueo bellísimo al costado de la Ruta 40. Un abrazo, gracias. Martín, gracias. La Retaguardia, periodismo social.

nombró al Vasco Murúa como referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, porque fueron de los primeros que se acercaron en el momento más álgido después de que ingresó la patota, ¿no? Y me parece que esto es una conducta del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que nosotros destacamos siempre, más allá de alguna diferencia coyuntural que pueda haber, que no les interesa solo su fábrica, sino que en serio piensan que esto es un movimiento y que no se puede cerrar una fábrica más en la Argentina y mucho menos en la situación que estamos viviendo hoy. Che, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos aire. Hemos charlado con Daniel Zakuski, él es integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Los artistas ambulantes van, los artistas callejeros y van a estar mañana. Allí están agrupándose en la ciudad de Buenos Aires porque hay una ley que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretende sacar vía legislatura que determinaría claramente la limpieza, entre comillas, de los artistas callejeros, que aquí en la ciudad son muchos. Nosotros tenemos varios integrantes de Jamaicaderos, que es uno de los ejemplos más claros, pero que obviamente no es el único, de gente que labura de hacer su arte en la calle. Catriel Fernández es otro caso de integrante de la retaguardia que está en los semáforos regalando arte a cambio de unas monedas de los autistas en el semáforo. Así que nada, les decimos que en el día de mañana, jueves, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690, de la que seguramente ya no fuimos, y a través de la retaguardia, sepan que va a haber una actividad. ¿Dónde es, Nati? En la Diagonal y Florida. En Diagonal y Florida va a haber una actividad allí, un festival, que es lo que pueden hacer ellos, sino hacer arte en la calle para evitar que se sancione esa ley y además para mostrarle a la gente que pase por allí y a los medios que quieran interesarse que también los artistas callejeros en la Ciudad de Buenos Aires tienen un proyecto de ley propio para ordenar el arte callejero, ¿no? Y que sería bueno que se tenga en cuenta que los propios actores sociales son los que están buscando una manera, ¿no? Estaría bueno que alguna vez los gobiernos tuvieran en cuenta eso. Y lo otro, que Nati no me va a cerrar el micrófono hasta que no lo diga, es que hay un acampe por la definitiva independencia de los pueblos, trabajadores desocupados, fábricas recuperadas, van a estar en el acampe 7, 8 y 9 de julio en la plaza de los dos congresos, allí para celebrar, abro comillas, para celebrar la independencia, cierro comillas, y cierro programa también. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau. Chau. esto fue...